que yo. Si bien me he equivocado, tenía la suerte de que Lucía era a tu lado. Ya estaba y así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste. Se está acabando este MTV Unplugged. Ya se está acabando. Muy bien, ahora vamos a empezar a terminar, desgraciadamente. Quiero, por favor, presentar a un guerrero de esta vida, a alguien que es un verdadero ejemplo para todos los que estamos en este negocio y que es uno de mis mejores amigos y que lo felicito y que estoy muy orgulloso de él. Sinceramente me enorgullezco de ser su amigo. Esta noche con ustedes en este escenario, Rayleigh Barba.